Este sábado vuelve la Feria Agroecológica a la ciudad de Cosquín, como todos los sábados, como los primeros sábados de cada mes, vuelve otra vez la Feria Agroecológica a la parroquia de Cosquín. Y como siempre, tenemos la oportunidad de conversar con gente de la Federación Rural, algunas de las referentes integrantes de este espacio. Decimos que es la feria que convoca la Federación Rural de Cosquín, que como en Villa Yardino y en otros puntos de la zona, dan un espacio para que los productores locales, productores de trabajo agroecológico, quienes están produciendo alimentos sin químicos, alimentos sanos, tengan la oportunidad de ofrecer este trabajo en la feria, de la mano directa del productor al consumidor. Por eso conversamos a esta hora con Laura Rodolfo, que está con nosotros en esta mañana. Estimada Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, querido Juan. ¿Cómo estás? Acá, a cuatro manos. A full, trabajando. A full. Sí, sí. Acá, nuestras tareas, por más que haga frío... No hay caso. Yo vine... los animales hay que atenderlos, las huertas hay que atenderlas, así que bueno, ¿cómo va todo acá? Llegué, disculpen que estaba acá trasladando un tacho de abono orgánico. Ahí se escuchan las gallinas, Laurita. Sí, sí. Bueno, Juan, te cuento que una vez más, este sábado nos vamos a reunir invitando a la feria agroecológica que se hace en el patio de la iglesia. Y bueno, nada, como siempre vamos a tener productos sanos, vamos a tener muchos productores nuevos también que se van sumando, va a venir uno de nuestros grupos en el cual estamos trabajando en una formación de unidad productiva, que es aprender a producir plantines para, ajá, la venta de viveros familiares. Bien. Esto ya es a otra escala. Así que vamos a presentar ese puesto con todas las producciones nuevas. Va a haber plantas ornamentales, aromáticas, a bocha y de todo tipo. Flores también vamos a presentar en uno de nuestros puestos de federación. Y después, bueno... Los puestos de federación que trabajamos, todo lo que es huevos caseros, el abono orgánico, la miel de Charbonnier, de nuestros productores de Charbonnier. Todos parte de la misma federación. Sí, pero también esos, nosotros somos cuatro puestos de federación que están en la feria, pero después hay 25 productores más, que de localidades vecinas, de la localidad de Cosquín, que presentan alta variedad de, como por ejemplo, pan orgánico, medicina natural, hierbas, cosmética natural, sahumadores. ¿Y cómo están los precios, Laurita? ¿Son accesibles? Sí, nosotros sí, porque nuestra política es el precio justo. Claro. Precio justo del productor al consumidor. Esa es nuestra política. El precio debe ser un precio popular, que todos tengan acceso a poder, como por ejemplo, tener un tratamiento de aceite de cannabis. Claro. Que se lo recomiendo, ¿eh? ¿Sí? Yo lo estoy consumiendo hace desde diciembre, porque terminé un año muy estresada y se acercó una de las productoras y me abrazó. También se consigue en la feria aceite de cannabis. Sí, y es muy bueno. Realmente para situaciones como dolores corporales, falta de sueño, cuando uno está muy estresado, ajá, estás un poco más tranquilo. Así que sí, la verdad que es muy bueno. Yo estoy consumiendo el aceite de cannabis desde diciembre. Bien. Así que bueno, nada, y después vamos a tener una charla muy importante con Sofía del Monte Curacay. Ajá. Sofía nos va a hablar de lo que es la salud soberana. Bien. ¿Cómo ser soberanos con nuestra salud? con la medicina ayurveda. Así que va a estar re interesantísimo. Tenemos también el puesto de el ropero solidario, que bueno, hace mucho frío, entonces está bueno, lo que no usás lo podés llevar, intercambiás, o si no tenés nada para llevar, pero si sí necesitás, podés elegir alguna prenda. Así que bueno, estamos en eso, pedimos por favor la colaboración, necesitamos mucha ropa de abrigo. Sí. Si bien este invierno es bastante benévolo, pero los días que hace frío, hace mucho frío. Claro que sí. Como siempre, en el patio de la parroquia de Cosquín, la verdad que ese espacio está habilitado y está funcionando bien. Sí, sí, sí. Sí, como la verdad que muy bien, gracias a el padre Carlos, que nos abrió las puertas y nos brindó ese lugar, porque si no, los productores de la economía popular no tenemos dónde vender acá en Cosquín. Así que, bueno, por suerte nos abrazó y nos brindó ese espacio junto con las compañeras y compañeros de la Laudato Si, la Pastoral Socioambiental, que somos los que organizamos la feria junto con Federación. Así que, bueno, vamos para adelante y vamos con propuestas para este nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre. Sí. Necesitamos, sí, sí. Necesitamos que hayan políticas públicas que favorezcan a nuestro sector. Y claro. Como, ¿me entendés? Trabajar en conjunto con lo que es producción, con lo que es medio ambiente, con lo que es desarrollo social, porque se bajan los programas. Se bajan los programas para poder tener, ¿me entendés?, herramientas, insumos, maquinaria, como por ejemplo, acá nosotros, acá justo en la sede, que trabajamos 5 familias, tenemos producción, una de las producciones de la unidad productiva es el abono orgánico, sí, ¿no? Que es el bocachi, por un lado, pero por el otro lado, todo lo que se limpia los gallineros, porque la sanidad de los gallineros tiene que ser impecable. Totalmente. Por la salud de las gallinitas. Claro. Todo lo que se limpia diariamente, que es el guano de las gallinas y sus camas, que son el pasto seco, todo eso va a una montaña. Bueno, y se mezcla con tierra. También es otro tipo excelente de abono, abono que utilizamos en la huerta. No tengo lonas, Juan, no tengo lonas para tapar, ¿me entendés? Necesitamos ampliar los invernaderos. Sí, por suerte... ¿Quién nos ayuda económicamente? ¿Qué ayuda reciben, Laurita? No, no, no tenemos ayuda. ¿De ningún lado? Provincialmente, no, nacionalmente, a nivel nacional, sí, por ahí se pueden gestionar a través de programas como ahora que gestionamos el Agro 21, que es para productores, pero tienen que estar en cooperativas. Entonces, claro, nosotros en la federación tenemos un par de cooperativas, entonces nos vamos uniendo. Los que no somos cooperativas, como por ejemplo acá, yo soy delegada de Santa María, Cosquín, Casa Grande, La Falda, y trabajo en el corredor de Punilla como referenta. Tenemos una sola cooperativa, que es la cooperativa de las compañeras de el mercado de Capilla. Entonces, sí, bueno, a través de esa cooperativa entramos en esos programas nacionales como por ejemplo el Agro 21, que siendo cooperativa podés gestionar. Y ahí es muy posible de que podamos tener nylon para invernaderos, telas antiheladas, bueno, que son tan necesarias. No, y es caro, ¿eh? Muy caro, muy caro. Mira, como por ejemplo yo acá tengo que estar mucho encima de la huerta porque los pájaros te comen todo. Y si no tenés telas antipájaros, porque hay verduras que resisten, no hace falta que le pongas ni los microtúneles que son con nylon, o las mantas antiheladas. Hay verduras más resistentes que no necesitan la protección, no sufren helada, pero sí necesitan una tela antipájaro porque los pájaros se comen todo. Y tienen derecho a vivir los pájaros. Claro, yo tengo acá las gallinas que, como por ejemplo, ¿me entendés? Atraen muchas loras, muchas palomas. y estar ahí y está la huerta. Y le da, imagínate, también les gusta el alimento agroecológico a los pájaros. Claro, sí. Bueno, y así que bueno, nada, eso es a nivel nacional lo que estamos hablando. A nivel provincial es cero, Juan. Cero, nada. Cero, cero. Ni siquiera, ¿me entendés? Cuando sufrimos la catástrofe esta de nuestros quinteros, que en sus 4 hectáreas perdieron absolutamente todo, nada, no. Es más, cuando hace 2 años atrás... ¡Qué miserable! Hicimos un feriazo frente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ¿te acordás? Sí. Que estuvo muy bueno. Nada, nos recibieron, pero nada, le pedíamos, ¿me entendés? Que necesitamos ropa, como por ejemplo, ropa, los calzados, ¿me entendés? Sí. Si no tenés un buen calzado, la pasás re mal, ¿me entendés? Porque se te mojan, porque nosotros estamos trabajando desde temprano. Yo acá en una huerta comunitaria arranco a las 8, mira la hora que es, y estoy acá con las gallinas atendiendo los animales. Los quinteros arrancan en invierno 6 de la mañana, 6:30, 7, y en verano 4:30. Hay rocío. Si no tenés un buen calzado, ¿me entendés? No. La pasás mal. Bueno, y en esta oportunidad, ¿me entendés? Hablamos pidiéndole que necesitábamos insumos, que necesitábamos maquinaria. Se habló también de la vestimenta, semillas, porque las semillas se están pagando 13 dólares. Nada, olvídate. Nada, bueno, nada le dieron. Pero, escúchame, nada, no hubo respuesta. ¡Qué ratón! Absolutamente nada. Bueno, pero es lo que hablamos siempre, ¿a dónde va todo? Sí, sí. Al agronegocio, ¿me entendés? A la autovía, claro. ¿Me entendés? Voy a contar, bueno, después no quiero irme sin contar también lo de el encuentro... la mesa de delegados nacional, pero ya que estamos hablando de esto de a dónde va la plata, sí. Voy a contar un hecho que sucedió a mi familia, sí, a mi hija, hace 2 días atrás, en pleno centro de Cosquín, para un auto se baja, había dos personas arriba del auto, se baja uno de ellos, se le acerca, le dice, dame el celular, y le pone un arma en la panza. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué bárbaro! ¿Qué edad tiene tu hija? 17. Claro. No. ¿Sabes? Porque de ahí estuvimos... a mí me hablan. Una chica que vio la situación de lejos, fue corriendo, bueno, le dio la primera asistencia, me llama del teléfono de ella, vení por favor, ve que no te asustes, estoy bien, me dice, pero vení por favor. Cuando llegué ya estaba el móvil policial con los agentes, bueno, conteniéndola, todo eso bárbaro, bien, nos mandan a la unidad judicial, 3 horas y media estuvimos ahí, porque es lento todo. Sí, esto, ahí sí que no hay un mango, tampoco. Bueno, escuchá. ¿Sabés cuántos móviles hay disponibles en Cosquín? Uno. ¿Uno solo? Uno, Juan. No es verso. Es una excelente noticia para los amigos de lo ajeno, que ya sabiendo que hay un solo móvil, tienen para hacer dulce. Bueno. Escúchame, esto no es joda, ¿eh? Esto no es joda ni es una exageración. En el mismo momento que nosotros estábamos en la unidad judicial, al rato llega ese mismo móvil que le asistió a la changuita mía, que baja un hombre. Ese hombre había sido también golpeado y le habían robado el celular en el barrio de al lado. O sea que primero le roban a mi hija. Y como sabían de que el móvil iba a estar atendiendo la situación de mi hija, se fueron al barrio de al lado. Iba un hombre en bicicleta, se para este hombre en bicicleta, agarra el celular para mandarle un mensaje al hijo. ¡Qué locura! Estoy llegando, aparece el mismo auto, el mismo modo operandi, lo bajan de una trompada a la bicicleta. Encima le pegaron, terminó en el hospitalito, en el hospital CIMA. le sacaron el celular en el mismo momento, porque saben de que hay un solo móvil. Un solo móvil, vecina, vecino, pero invertimos en autovía. ¿Dónde están los demás móviles? Custodiando las empresas. Entonces, nosotros, los defensores sí, ambientales, no sí, somos sí, sí. exagerados, ni me entendés, oh, somos... Es verdad lo que decís, Laura, hemos visto los móviles policiales que están todos apostados en el obrador de la autovía. Están ahí. Bueno. Están bueno, poniendo entonces, todos los recursos ahí. No bueno, sé para qué. Y entonces, ¿qué pasa con la sociedad que no reacciona? No, eso es la parte que no entiendo. Porque ¿cuántos somos, me entendés? Los que decimos las cosas como son, los que no queremos esto. Bueno, sí, que el progreso no cueste vida, loco, ¿me entendés? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con esto, con la seguridad? Gente, un solo móvil hay en todo Cosquín. No, la verdad dale, es indignante, che. Sí. No, dale, che, dale. Dale, el sistema de salud, ¿me entendés? Está para atrás, no conseguís un turno ni por casualidad. Sí, sí, sí. Especialistas no hay, no tenemos nada, olvídate de todo. La escuela de mi hija, la escuela, el liceo, el presidente Perón, el presidente Sáenz Roca. Sáenz Peña. Sáenz Peña, Roque no Sáenz me Peña. Sale. Sí. Sí, Roque Sáenz Peña. Abandonada. Se cae a pedazos. Síguense sin laboratorio, hace 2-3 años. ¿Me entendés? Y son las promesas. Hicimos una comisión de seguimiento. Sin calefacción. Por la obra, sin calefacción, sí, por la obra de las aulas y a ver en el estado que cómo va a continuar lo de adentro. Lo de las aulas ya está, no fueron como en el plan inicial, porque bueno, no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó después con de eso? No sabemos. Pero eso no, se no lo quedó sabemos. La MUNI, la municipalidad tenía que hacer esa obra. Porque la plata la recibieron ellos, Juan. Plata la recibieron ellos. Y si este grupo de madres no hubiéramos reclamado, no estaban las escuelas. Después de 6 años de haber recibido la plata, se hicieron las escuelas. Si se hicieron las escuelas, obviamente que no con el plan inicial. Más chicas, nada que ver a lo que era cuando se recibió la plata y había que hacerlo al toque. Entonces, pero después ahora adentro, seguimos con el problema que no hay laboratorios. Los chicos que se egresan de ciencias naturales no pueden trabajar porque no tienen laboratorio. O sea, de la especialidad que se van a egresar. ¿Sabes qué? Hicimos una comisión de seguimiento. ¿Y qué, ¿no? ¿qué tal? ¿Y avanza? Entre un grupo de padres y de madres, está un arquitecto, está un arquitecto, exalumno, una exalumna que pertenece a Derechos Humanos. Bueno, fuimos, nos abrieron las puertas, pudimos pasar, pa. Ahora, ayer, esto es último, una reunión que tuvieron ahí en el colegio, están diciendo que la comisión de seguimiento hizo volanteadas y nada que ver. Nosotros no hicimos ninguna volanteada. Si así fuera, ¿cuál es el problema? Bueno, pero a lo que voy, si así fuera como yo lo planteé, entonces que los grupos de madres que estamos preocupados y que estamos luchando por una educación digna y segura, porque acá estamos hablando de la seguridad. Vos dejás a tu hijo en el colegio y no sabés si se va a caer un techo. Claro. O si se va a caer a un pozo y no lo saca nadie. Porque hay partes, ¿me entendés?, de que está hundido el piso. Sí. Bueno, entonces, a lo que vamos que siempre... No la cortan con esos manejos turbios, con esa, ¿me entendés?, política mafiosa, porque esto es una mafia. ¿Por qué tienen que decir algo que no es? Que la comisión de seguimiento hizo un escrache con unos volantes y no fue así. Y lo digo públicamente porque soy parte de la comisión de seguimiento. Encima diciendo, porque el vicedirector hablé con una integrante de la comisión de seguimiento de la obra. Bueno, Fernando Norque, queremos saber la comisión de seguimiento, ¿con quién hablaste de la comisión de seguimiento? Sí, al final se enredan con todo eso, pero la escuela sigue igual. Bueno, pero ¿qué hacemos? Por eso. Bueno, pero ¿qué hacemos? Tenemos docente y preceptora, ¿me entendés? Suspendida, con una persecución terrible, tanto Sabrina como Sonia Vera, y los demás, ¿no? Porque, bueno, con miedo. Todos otros trabajadores de la educación, bueno, nada. Si te meten todo eso, cada uno obviamente que va a cuidar su trabajo. Entonces, esta es la política del sometimiento. Esta es la política, vecina y vecino, que de cara a las próximas elecciones, si gana el neoliberalismo, si gana Cambiemos, nos van a quitar lo poco que tenemos. Y nosotros, como trabajadores de la economía popular, no tenemos trabajos en blanco, pero los trabajadores que sí tienen trabajo en blanco son trabajadores de la clase obrera, ¿no? Y a todos les va a llegar el ajuste. Claro que a sí. A todos. No se salva a nadie. Con la única diferencia que a nosotros como movimientos sociales, rurales y de lucha, y ambientales de lucha, nos van a bajar la cabeza de un tiro. Porque Morales y Larreta ya lo están diciendo. Ni un mango les van a dar. Pero que además lo están diciendo, sí. De que el plan de ellos, lo que está pasando en Jujuy, es una prueba de que si gana el neoliberalismo, Cambiemos, la Larreta, Bullrich, ellos mismos ya te lo están diciendo. Sí. Trabajadores sometidos, sin derecho, el ajuste va a ser, se va a pagar la deuda con ustedes, habrá más ajuste, va a haber quita de derechos y nadie va a reclamar. Y andar a reclamarle... Entonces, ¿me entendés? Un llamado a la atención de cara a las elecciones, de qué es lo que va a pasar, ¿no? Que no se puede votar un gobierno como Cambiemos. Nada, porque por más que tengas un trabajo en blanco, seguís siendo un trabajador de la clase obrera. No somos clase media, no nos confundamos. La clase media para arriba es otra cosa, no están acá. Nada que ver. En otros lugares. Claro, entonces no nos creamos, ¿me entendés?, que somos clase superior. Bueno, bueno, Laurita, bien ahí, bien que lo digas. Cuento, si no lo decís vos, no lo dice nadie. Te cuento rapidito. El sábado pasado tuvimos la reunión de la Mesa Nacional, donde estuvimos más de 200 delegados de todo el país participando en Vieites. Vieites queda cerca de La Plata, ahí tenemos nuestra escuela José Mariátegui y nuestra ENA, que es la ENA es la Escuela Nacional de Agroecología, creada y única desde la Federación. Que bueno, ahora también en julio estamos ya preparándonos porque va a haber formación para formadores en el área política y después también van a participar delegados en la Escuela Nacional de Agroecología, que va también a haber una formación. Los dos son de 15 días, así que nosotros tenemos en esa escuela, es un campo con todas las instalaciones preparadas para albergar, imagínate, éramos más de 200 delegados y delegadas este fin de semana, así que tenemos todas las comodidades. Bueno, ahí tuvimos la presencia en el encuentro, bueno, sirvió para analizar, ¿no?, la situación crítica que está viviendo nuestro sector, que es lo mismo que hablamos siempre, ¿no?, que el Estado no está presente y en la cual se necesita, necesitamos que nos arreglen los caminos, necesitamos conectividad, necesitamos maquinaria, infraestructura, los insumos, pero bueno, nosotros seguimos reclamando. Entonces estos encuentros de delegados de todo el país sirven para organizarnos. Creemos que la organización es la herramienta de lucha. Sin organización, no podemos reclamar ni tener fuerza. Así que, bueno, recibimos la visita del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Él está ahí en Buenos Aires, pero bueno, está trabajando con todos los compañeros de Buenos Aires, así que bueno, volvió a dar como una promesa de que bueno, va a seguir trabajando, acompañando a nuestro sector. Así que bueno, trabajamos en las áreas, porque nosotros tenemos muchas áreas, el área de género, comercialización, proyectos, el área de agroecología, el área de comunicación. Así que bueno, la verdad que fue un encuentro muy productivo. Se habló también de la situación política de cara a las elecciones, poniendo bien claro, ¿no?, de que el neoliberalismo nos va a terminar de hundir. Así que bueno, realmente volvimos cada uno, cada delegado. Nosotros de acá de Córdoba fuimos 17 delegados. Ajá. A representar Córdoba, sí, éramos un grupo grande. Estaban las compañeras de Jujuy contando relatos terribles, claro. Porque allá en Jujuy la persecución viene de hace rato, de hace ya larga data. Tenemos a Milagro, que sigue presa. Injustamente. Así que bueno, también lo que hicimos todos los delegados, un manifiesto en común, una apuesta en apoyo al pueblo jujeño. Bien, bien ahí. Así que, sí. Bueno, Juan. Bueno, Laurita, nos vemos el sábado. Dale, nos vemos el sábado. En la parroquia de Cosquín. Apoyar a los productores regionales con trabajos con mucha garra. No nos olvidemos que somos los trabajadores de la economía popular. Así es. Y que es importante que existan estos puntos de venta. Por eso le pedimos al nuevo intendente que va a asumir el 10, que necesitamos un mercado popular. Un mercado popular en un lugar estratégico, en el centro de Cosquín, no alejado, que la gente no llegue. Queremos la Plaza San Martín para una vez a la semana, como hicimos en el feriazo, durante la mañana, llegamos todos los productores, pim, pum, pam, vendemos, precio justo, los vecinos contentos y favorecemos a la política pública de acompañar este sector de la economía popular. Excelente. Gracias, Juan. Un abrazo. Chao, chao. Hablamos con Laura Rodolfo de la Federación Rural. La invitación para este sábado a la Feria Agroecológica en el patio de la parroquia de Cosquín, sábado desde las 10 de la mañana. El agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos.